Ok, entonces empezamos con la grabación. Hoy es 19 de enero de 2012 y bueno, empezamos en la página 68. Bueno, empiezo. Ok, educación, mentes en desarrollo. Mientras más inteligentes sean nuestros niños, mejores serán nuestras vidas y más rica nuestra cultura. Cada niño que usa drogas y vive una vida sin dirección y propósito es una vida dañada por la que tendremos que pagar en el futuro. Son nuestros niños los que heredarán el futuro. No, son nuestros niños los que heredarán el futuro. Con la información y alimentación adecuada. Ellos entenderán que la Tierra es un lugar fantástico, capaz de proveer más de suficiente para las necesidades de todos. El desarrollo de una nueva civilización implica no solo la construcción de nuevas ciudades para vivir, sino también la construcción de relaciones interpersonales positivas y solidarias. Los jóvenes y los viejos de esta nueva civilización aprenderán a vivir en armonía unos con otros. La educación juega el papel más importante en la consecución de esta meta, particularmente en los niños. Las materias estudiadas estarán relacionadas con la dirección y necesidades de esta nueva cultura en evolución. Este nuevo plan de estudios enfatizará el punto de vista generalista y la introducción a la ciencia general. A los estudiantes se les hará consciente de las relaciones simbióticas entre las personas, la tecnología y el medio ambiente. Tendrán un mejor entendimiento de la evolución de las culturas y la aplicación de tecnología avanzada para este nuevo diseño social. Las escuelas del mañana enseñarán a los niños a ser analíticos. Los estudiantes estudiarán las interrelaciones de la vida más que materias subjetivas diferenciadas y sin interconexión. El enfoque estará en las interrelaciones de los humanos con la tierra y entre ellos mismos. La educación temprana enfatizará el entendimiento y la cooperación. User was moved out of your channel. En el rediseño de la educación, las primeras preguntas que haremos son: ¿qué fin persigue la educación? Y en la sociedad del mundo cibernético, ¿cómo determinamos la dirección de la educación? Algunas metas podrían ser: 1. Trabajar para que los recursos del mundo sean considerados herencia común. 2. Trascender las fronteras artificiales que separan a los pueblos. 3. Reemplazar la economía monetaria con una economía mundial basada en recursos. 4. Recuperar y restaurar el ambiente a una condición lo más natural posible. 5. Rediseñar las ciudades, los sistemas de transporte y las plantas agrícolas e industriales para que sean energéticamente eficientes, limpias y que satisfagan las necesidades de todos los pueblos. Se me detengo aquí, pero nada más si tienen algún comentario. Pero va a ser largo este tema. ¿Algún comentario? Hay una frase: los jóvenes y los viejos de esta nueva civilización aprenderán a vivir en armonía unos con otros. Yo no sé, pero he pensado en esto porque aquí en Suecia, hoy en día no vivimos juntos con los padres. Antes era así, pero ahora no. Quiero preguntar cómo están las cosas en tus países. Bueno, en mi país, bueno, ahorita no vivo ahí, pero por cuestiones económicas casi siempre las familias son muy grandes y los padres, por alguna razón u otra, terminan viviendo con los hijos, pero sí se ve esa tendencia de los hijos cuando hacen su vida, se van por su cuenta y bueno. Y los padres no están tan cercanos a ellos. Pero, ¿y tú, David, cómo es ahí en Argentina? No se me escucha. Habla para ver si te cambia el color del circulito. Sí, pero sí, Matt, te entiendo lo que dices acerca de la relación entre los más viejos, por llamarlos así, los más adultos y los jóvenes. Como que sí, hay una separación y también que no debería ser que las personas mayores o como lo están, ¿cómo sería la palabra? Isolating, como no son partes de la sociedad, como que se quieren deshacer de ellos en vez de atraerlos más cerca al núcleo familiar, a que sean más parte de la vida porque tienen experiencias y cosas que compartir. Normalmente lo que hacen es excluirlos. Otra cosa también que me acordaste cuando hablabas de también la separación entre viejos y jóvenes, es que sí, la generación jóvenes como que tienen esa reservación de hablar y comunicarse con las personas que tienen mayor edad. Y he visto que por lo menos niños especialmente que han sido criados dentro de una cultura más amplia o con mejor educación también con diferentes idiomas, pierden mucho de esa timidez y pueden hablar sin pena y sin timidez con una persona mayor, igual que lo pueden hacer con una persona de su propia edad, no hay esa timidez de que también no se sienten que lo van a regañar ni nada de eso porque es otra cultura. Pero no sé, es mi opinión personal y con respecto a Venezuela que claro, no, nuestro nivel educacional no es tan excelente. Y David, ¿qué opinión tienes acerca de esa relación de los más viejos y los más jóvenes? Y vos querés saber cómo es acá en Nueva York respecto a la educación de los jóvenes. Bueno, acá la educación tampoco no es de las mejores, ¿viste? Respecto a, bueno, a otros países que por ahí se le da el cuidado que tendría que ser, la atención. Lo tienen muy, muy descuidado. Y bueno, acá los puntos que señalan, los 5 puntos que señalan acá respecto a la tradición de la educación, con qué fin se preside la educación y todo esto me parece muy copado porque, bueno, las cosas que dicen son las que más o menos uno leyendo respecto a todo esto es lo que está de acuerdo. Y lo importante es se empiece con todo esto, mejor. Y acá, viste, nada de eso se hace. No sé en otros países, yo desconozco, pero acá no es poco de mejor, como dijiste vos, ahí en Venezuela. Matt, también preguntaba que si la relación entre la de los más viejos y los más jóvenes, ¿hay cercanía? O cada quien cuando se casa y se va de su casa ya no, la relación no es tan cercana. Y la relación, y bueno, es más o menos distante a veces, porque igual depende, porque por ahí si se casan, qué sé yo, el hijo de una señora y bueno, se van a vivir, sigue estando en contacto, no sé cómo explicártelo, pero relación joven-adulto, yo creo que es normal. No sé cómo sea en otro lugar. Sí, a lo mejor más se refiere es que hay ciertas culturas donde por lo menos tus hijos se casan, pero no significa que siempre tratan de estar cerca, por lo menos si van a trabajar o vivir, siempre viven, son vecinos y los papás se la pasan en la casa de ellos o viceversa o deciden todos vivir juntos y es una relación más cercana de ese tipo, que todo el mundo está encima de todo al mismo tiempo. Sí, no, desconozco de alguien que se haya casado y haya vivido en lugares distintos, pero no sé Sí. cómo estará hoy día en otros lugares. Yo conozco la clásica, la de que se casan y se van a vivir juntos, o bueno, no sé, algunos pocos casos que por ahí no, por cuestión de dinero no se pueden ir a otros lugares, pero se quedan hasta un tiempo en la casa de los padres o algo por el estilo, pero es porque no pueden. O sea que, bueno. Claro. ¿Otro comentario? No. No. Max, ¿quieres seguir leyendo? Sí. Entonces quedamos en la 69, en el punto 6. Seis. Superar gradualmente la necesidad de métodos políticos de gobierno, ya sea a nivel local, nacional o supranacional, como medio de control social. Siete. Compartir y aplicar nuevas tecnologías para el bien común. Ocho. Explorar, desarrollar y utilizar fuentes de energía renovable y limpia, tales como la eólica, solar, geotérmica y mareomotriz. 9. Utilizar productos de la más alta calidad para el beneficio de los pueblos del mundo, mientras se elimina la obsolescencia planificada. 10. Desarrollar las habilidades interpersonales para mejorar las relaciones. 11. Exigir un estudio de impacto ambiental previo a la construcción de cualquier megaproyecto. 12. Fomentar el lo más amplio de creatividad e incentivos hacia esfuerzos constructivos. 13. Estabilizar la población mundial mediante la educación y control natal voluntario, para ajustarse a la capacidad de soporte de la tierra. 14. Eliminar el nacionalismo, la intolerancia y los prejuicios. 15. Eliminar gradualmente cualquier clase de elitismo técnico o de cualquier tipo. 16. 2016, desarrollar las metodologías a través de una investigación del gente y no de opiniones tomadas al azar. 17. Optimizar la comunicación para que nuestro lenguaje sea más relevante para las condiciones físicas, las necesidades básicas, sino también ofrecer retos que estimulen el intelecto, enfatizando la individualidad más que la uniformidad. 10 y 9. Finalmente, preparar a las personas, tanto intelectual como emocionalmente, para los cambios que se aproximan. ¿Comentarios? No, pero podía seguir leyendo un poquito más porque la página termina un rato largo. La página termina en donde dices necesitamos desesperadamente. En última instancia, estas metas determinarán la dirección que tomará la educación. Si decidimos explorar la superficie de la luna o cavar un túnel bajo el mar, primero debemos construir una organización dedicada a este fin con la capacidad de lograrlo. Para desarrollar una civilización que proporcione un estándar de vida más alto para todos y elimine la guerra, la pobreza y el hambre, la sociedad debe adoptar metas que puedan lograr estos fines. Con una economía basada en recursos, la educación pondría el énfasis en empresas mundiales cooperativas en las que la individualidad, la creatividad y la cooperación serían la regla y no la excepción. Libre de políticos, formas folclóricas y supersticiones, y que fomentara el pensamiento innovador más amplio posible. En las escuelas de una civilización mundial unificada, los salones de clase podrían proporcionar información sobre el comportamiento humano y las fuerzas que dan forma a nuestra cultura y valores. Todos los estudiantes tendrán acceso a la información sin restricciones de ningún tipo. Las ideologías individuales permanecerían como un conjunto de herramientas y un marco asociativo, pero se modificarían y crecerían con nueva información y experiencias, lo que probablemente resulte sorprendente para los ciudadanos del futuro es por qué hubo en el pasado solo un Edison, un Pasteur, un Alexander Graham Bell, un Tesla y en general tan pocos de su calibre. Porque solo lograron surgir unas cuantas mentes creativas de los miles de millones que poblaban nuestro planeta. Imagina un mundo donde miles de estos individuos vivan y prosperen al mismo tiempo, pensando y creando a su máxima capacidad. Un mundo en el que los seres humanos participen activamente en el mejoramiento de las condiciones de la Tierra, en lugar de simplemente trabajar duro para ganarse la vida. A la gente del futuro le podría parecer increíble que los líderes de las naciones independientes y las industrias no pudieran captar las posibilidades de un sistema social basado en la cooperación más que en la competencia. Necesitamos una forma más sana de civilización que ya no dé vida a la humanidad. Los residentes de las nuevas comunidades interconectadas serían educados desde el nacimiento para considerarse a sí mismos como ciudadanos del planeta sin sacrificar su libertad e individualidad a ninguna forma de totalitarismo. Buenísimo. ¿Qué hay algún comentario? Bueno, uno de los puntos del 19 me llamó la atención. Dice, preparar a las personas tanto intelectual como emocionalmente para los cambios que se aproximan. Me parece que es súper importante porque debería ser como una de las materias o uno de los conocimientos primordiales es conocerse a sí mismo, conocer cómo funciona el ser humano, las emociones y cómo aprendemos, cómo reaccionamos y por qué reaccionamos. Y nos somos como nos dejamos llevar y no debería ser, debería haber más lógica en nuestros actos debido a ese entendimiento. Pero no sabemos cómo funcionamos y por lo tanto siempre tenemos que cometer errores o seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez y usando las emociones como la guía para resolver problemas o tomar decisiones. Sí, parece. Este otro punto que a mí me llamó la atención, desarrollar las metodologías a través de una investigación diligente y no de opiniones tomadas, ¿lo sabes? Es muy importante porque a veces porque uno tenga una opinión no vale nada si uno no tiene el conocimiento, la información y la experiencia y el proceso, la metodología científica que prueba que esa opinión es válida no vale para nada. Sí, eso es verdad. Pero bueno. ¿Me hago un comentario, Max? No sé qué decir, pero me gusta los puntos 14 y 15. Eliminar el nacionalismo, la intolerancia y los prejuicios. Eliminar gradualmente cualquier clase de elitismo técnico o de cualquier tipo. Es interesante pensar en un paso tan grande. Sí, y eso, bueno, necesita ser primordial. Pues eso incluye los valores que tiene uno. Y como se ve mucho en la información que el proyecto Venus facilita, ellos hablan de que tú puedes crear una ciudad más, la mejor ciudad, con todos los avances científicos. Pero si los valores de esas personas que coloques allí no han cambiado, no estás haciendo nada. Entonces, por eso de eliminar el nacionalismo, bueno, viene de la educación, igual que de la intolerancia y los prejuicios, no se eliminan así por eliminarlos, sino hay que educarlo y progresivamente esos valores van cambiando. Ok, entonces, si no hay más comentarios, entonces empezamos con las fueras del futuro y bueno, leo yo, leo, lee David si quiere. Dale, arranco yo. ¿Tú o yo? No, no, leo yo. La escuela del futuro. Okay. Las escuelas del futuro. La educación mejorará considerablemente. Se les dará tiempo a los niños para explorar sus propios intereses, además de participar en actividades de cooperación e interacción con otros niños y el ambiente. Experimentos prácticos y visitas a los ambientes naturales, plantas de producción y otras industrias serán laboratorios de aprendizaje continuo. El ambiente de aprendizaje fomentará la participación real en niveles simplificados. Los niños más pequeños plantarán semillas en la tierra, la regarán y fertilizarán y llevarán un registro de su crecimiento, como se hace actualmente en muchas escuelas. En realidad, participar en el desarrollo de plantas y animales cambia para siempre la visión que un niño tiene de la naturaleza y mejora su comprensión de la manera en que la naturaleza funciona y cómo sus numerosas y variadas funciones se interrelacionan. Ellos entenderán que la naturaleza es un proceso simbiótico y que no es solo un elemento el que permite a una planta crecer. Verán que una planta no puede crecer sin energía radiante del sol, agua y nutrientes que incluso la gravedad juega un papel fundamental en el proceso. Los niños comprenderán que cada individuo puede llevar una idea solo hasta un cierto punto. Otros invariablemente agregarán luego algo y la mejorarán. Cada contribución motiva y estimula a otros. Las ideas crecen y se expanden como cristales en variados y complejos patrones. Con una mayor comprensión de nuestra interdependencia, el egocentrismo gradualmente desaparecerá. El patriotismo y el orgullo nacional que tienden a ocultar las contribuciones de otras naciones ya no serán relevantes para una nueva cultura nuestra. Los niños podrán aprender, por ejemplo, que 600 años antes de Cristo los árabes desarrollaron la pira eléctrica, y que 1000 años antes de que los hermanos Wright lanzaran su primera máquina voladora en Kitty Hawk, los chinos desarrollaron los planeadores aéreos. Un ruso llamado Sikorsky fue el primero en describir en detalle los principios del vuelo espacial. Fue el primero en describir en detalle los principios del vuelo espacial. Un francés, Louis Pasteur, desarrolló la vacuna contra la rabia. En el siglo XVI, el italiano Leonardo da Vinci concibió los principios del vuelo y diseñó una forma rudimentaria de helicóptero. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su libro sobre la evolución de los planetas. Albert Einstein, alemán, desarrolló la teoría de la relatividad. La contribución de todas las naciones hizo posible nuestro nivel de vida y enriqueció nuestras vidas, pero apenas estamos en el umbral del futuro. Los estudiantes aprenden que no hay una sola nación que tenga todas las respuestas ni una respuesta para todas las situaciones. La sociedad es un constante proceso de cambio. Los estudiantes entenderán que no hay fronteras definitivas. También comprenderán que cada etapa de la sociedad desarrollará un conjunto de valores apropiados para la época. Todos los valores, incluyendo muchos de los postulados de la ciencia, deben ser utilizados como la mejor herramienta disponible en un momento dado. Con el advenimiento de información adicional y de herramientas más avanzadas, nuestras nociones acerca de la naturaleza podrán ser constantemente actualizadas. La ciencia se enseñaría como un conjunto de hechos conocidos y aplicaciones susceptibles de cambiar en la medida en que hubiera más información disponible, no como un conjunto de reglas y leyes inmutables. Los niños que aprendan a través de experiencias prácticas de cooperación desarrollan mejores habilidades de socialización y más confianza en ellos mismos. En lugar del aprendizaje de memoria, Nuestras nuevas escuelas proporcionarán oportunidades a los niños para mejorar su interacción con otros niños en situaciones de la vida real. En otros casos, los estudiantes pueden... En otros casos, los estudiantes pueden elegir explorar los intereses particulares seleccionando su propio plan de estudio. Si así lo prefieren, serán asistidos por consejeros o máquinas de inteligencia artificial, las cuales podrían transmitir la información mediante palabras, diagramas, videos y muchos otros métodos. Nuestras nuevas escuelas adaptarán a numerosas y variadas formas en que los niños aprenden. La educación enfatizaría los valores humanos y la comunicación, un proceso esencial para mejorar la interacción y comunicación entre personas de todas las razas, color o credo. Tanto los niños como los adultos pueden aprender a superar el egocentrismo que domina el comportamiento de tantas personas hoy. Una nueva forma de educación dejará claro que tanto lo que nos gusta, siempre lo que no nos gusta. Que una nueva forma de educación dejará claro tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta es basada en nuestra cultura actual. Y que nuestra visión del futuro siempre está condicionada por la cultura. Buenísimo. ¿Comentarios? Bueno, lo que me llamó la atención es la parte donde hablan de el ambiente del aprendizaje, fomentar la participación real en niveles simplificados. Si los niños más pequeños plantarán semillas en la tierra y también participarán en el desarrollo de plantas y animales para... Ah, okay. Participar en el desarrollo de plantas y animales cambia para siempre la visión de un niño que tiene de la naturaleza. Y bueno, yo estoy de acuerdo y me hace pensar que si todos, bueno, no sé, de repente con el tiempo no cambio de opinión, pero yo digo que si todos tuviéramos que criar o por lo menos los animales que nos comemos, creo que sería más probable que no nos pudiéramos comer porque normalmente cuando uno tiene un animal uno le agarra cariño y todo lo demás y al final seríamos todos vegetarianos, pero puede que no. Pues, como verán, muchos agricultores no tienen ningún sentimiento con los animales que crían, pero igual yo pienso que quizás cuando están más, si lo hacen de más pequeños, cuando están niños, puede que tengan otro sentimiento y puede que no tenga diferente sensibilidad en cuanto a comer ese animal. Pero digo que ese sería lo más ideal, no tener que comerlos, que todos fuéramos vegetarianos, pero por supuesto, poder comer todavía cosas que sabrosas y que sepan a carne igual. Comer a un animal que conoces es como comer a un amigo, ¿no? Sí, yo pienso que es algo así, pero hay quienes, normalmente las gentes que crían esos animales no les agarran cariño, o será que tendrán tantos que no, que es diferente, no sé cómo funciona el proceso ahí, pero, o tratan de acallar ese sentimiento de, bueno, hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Ah, una cosa muy interesante que me pasó es que cuando empecé a navegar en barco y entonces uno acostumbraba a pescar y bueno, no se comía lo que pescó, Pero a pasar de los años, uno como va agarrando, no sé, madurando, lo que sea. Pero ya éticamente me sentía mal comiéndome el pescado, como tú lo ves vivo, y luego está muerto. Y primero lo ves, porque a veces uno está buceando, lo ves nadando, y luego al próximo lo pescas y luego te lo comes. Tenía un problema ético ahí que no me parecía correcto. Y ya ni siquiera me provocaba comer el pescado, porque me imagino que no madurando o evolucionando, uno se pone más en contacto con los sentimientos. Sí, y de otra cosa también debe ser también por eso que le agarré cariño a los peces. Porque hay unos lugares que los peces son tan amigables, que tú vas debajo del agua y se te acercan y te miran, tan cerca, con tanta curiosidad, que es como, sí, es como, uno le da mucha cosa después de comérselo, porque es como traicionar esa confianza, no sé, algo así. Está bien, es curioso lo que decís de los peces, ¿eh? En serio. Sí, había de lugares que no hay mucho contacto con humanos, sino te metes al agua, vas a bucear, te pones el snorkel y no hay mucha actividad humana. Entonces, allá cuando entra alguien al agua, tienes una curiosidad y vienen muy, muy cerca, hasta te tocan y muy amigables. Incluso he escuchado Saludan. historias. Sí, inclusive he escuchado historias, he visto fotos de los peces más grandes que las personas pueden acariciarlos así por debajo como la barriga, como acariciarle la barriga porque están acostumbrados a ese contacto humano. Así que no, es posible que puede ser como cualquier otro animal que cuando se acostumbran a saber que el ser humano no es ningún. No lo va a atacar, entonces no sé, tú te puedes acercar. Imposible. Por supuesto, el tiburón no va a ser tan fácil. ¿Tú sacas fotos en el agua? Bueno, cuando lo hice, la tecnología no estaba, era muy, muy cara para poderlo hacer, pero hoy en día con la tecnología sí hubiese valido la pena tomar todas esas fotos. Pero no pude, tuve algunas fotos, pero no salen muy bien, se ven muy borrosas debajo del agua. Pero sí, bucear es fantástico y no necesariamente tienes que tener tanques ni hacer nada especial, sino hay lugares donde no es tan profundo que nada más con el snorkel y los. Bueno, en Venezuela se llaman las chapaletas, pero no. La cosa de los pies te permite bucear y ver todo sin necesidad de ir muy profundo. Otro comentario, yo tengo varias cosas que anoté. Una cosa también que me pareció interesante es que los niños comprenderán que cada individuo, y bueno, los niños y los adultos, comprenderán que, a ver, que pueden llevar una idea solo hasta cierto punto, que está bien. Y que otros invariablemente le agregarán algo y la mejorarán. Cada contribución motiva y estimula a otras. Y eso es lo que me parece fantástico. Yo siempre he pensado de que toda idea es buena, la contribución de, por lo menos uno no tendrá todo el proceso, cómo se lleva a cabo esa idea, pero por algo se empieza y ese modo de hacerlo, algo público, no ese egoísmo de que se te van a robar la idea para hacer dinero y todo lo demás, no, es excelente no tener ese problema, sino poderlo ponerlo en un lugar tipo internet y bueno, las personas van viendo que pueden contribuir a esa idea y dependiendo al conocimiento que tenga. Y bueno, me parece fantástico. ¿Un comentario? Bueno, otra cosa que anoté fue, ok, si así lo prefieren, serán asistidos por consejeros o máquinas de inteligencia artificial, los cuales podrían transmitir la información mediante palabras, diagramas, videos y muchos otros métodos. Ajá, y eso me parece también muy bueno, por lo menos hay muchas cosas que son muy repetitivas, y por lo menos aprender idiomas, y qué bueno que uno tenga como un holograma, una persona, una representación de una persona enseñándote a hablar un idioma, no se va a cansar porque es un programa o una máquina. ¿Algún comentario? No. No. Bueno, hablando de esa interacción y la internet, que es la fuente de mucha información y educación, pero el problema es que está en inglés. Pero hay un muchacho que un día quería enseñarles matemática a sus sobrinitos y él decidió grabar un video en YouTube, con diagramas y todo lo demás para enseñarles matemática. Y eso se convirtió, nada más de ese video, como era tan interactivo y tan fácil y el modo didáctico que él tenía era muy, muy entretenido, eso se convirtió en muy, muy exitoso. Lo bueno es que es gratis y trabaja de niveles más básicos, por lo menos no tienes que ser un niño para empezar a aprender ciencias y matemáticas y cualquiera puede entrar y termina. Si sigues los niveles uno después del otro, puedes aprender cualquier cosa relacionada con la ciencia. Y lo que me parece muy positivo porque es gratis y es como la mejor educación. Y a cualquier nivel, inclusive los niños también pueden interactuar y no necesitan un adulto que les esté diciendo dónde tienen que ir. Obviamente ellos instintivamente saben mejor usar los computadores que los más viejos. Entonces, ¿seguimos leyendo un comentario? Sigo. Okay, si quieres, dale. en los niños, ¿no? Sí, los niños visitarían. Los niños visitarían granjas, centrales eléctricas, instalaciones de producción o centros de recursos, y podrían participar en la administración y planificación de sus propios asuntos. Cada chico podría experimentar el liderazgo planeando actividades, y estas responsabilidades se alternarían bastante constantemente para que cada estudiante tuviera la experiencia. Para mejorar la condición mental de todos nuestros niños, debemos educarlos no solo mediante libros y otros medios visuales, sino también a través de juegos que sean tanto física como mentalmente estimulantes. Los centros infantiles estarían equipados con libros, computadoras y una gran variedad de medios visuales. En estos centros de aprendizajes, los juegos que los niños aprenderían serían relevantes a las necesidades del niño y de la cultura emergente. En la actualidad, la gran mayoría de los juegos para niños se basan en la competencia y fomentan la actividad. El juego de ajedrez no es creatividad en otras áreas. Con la práctica, la estrategia del ajedrez puede ser mejorada, pero eso no mejora la creatividad más allá del juego. Aprender este juego requiere un gran esfuerzo, pero no trata sobre nada en particular. Si este mismo esfuerzo se aplicara a juegos que mejoraran la comprensión de uno sobre nutrición, salud y control de enfermedades, sería mucho más benéfico para el jugador y para la sociedad. La gente considera el ajedrez un reto, pero su relevancia es la misma que le da un concurso de belleza. ¿Qué juegos serían accesibles en el futuro? Considero un juego centrado en una imagen virtual de la Tierra. Al tocar diversas áreas, los niños podrían aprender acerca de la geografía y los idiomas de estos. Con indicadores láser señalando áreas específicas, podrían interactuar con un área geográfica y recibir información relevante acerca de cualquier aspecto de ella. Esto podría ser tan divertido y desafiante como los juegos de hoy en día, sin necesidad de burlar a otros jugadores. Otros juegos podrían relacionar la información acerca del mundo físico con las necesidades de los individuos y la sociedad. Podrían haber juegos para mejorar nuestras habilidades matemáticas y representaciones de cuerpos humanos y otros animales que al tocarlas podrían identificar verbalmente la diferencia estructural, las diferencias estructuras y órganos, enseñando anatomía y fisiología. El estudio de las plantas y otros fenómenos físicos podrían ser similares. Otros juegos fomentarán la actividad. En un ambiente de juegos creativos, la memoria asociativa y las experiencias ganadas forman la base del pensamiento creativo. Pensar es hacer una correlación, y es la importancia de la correlación lo que cuenta. La imaginación está en la experiencia acumulada. Mientras más amplia sea su experiencia, más puede aportar la persona al tema. Las personas del futuro tendrán una buena motivación para involucrarse en la diversidad constructiva. Hasta los niños de guardería podrían participar en juegos para desarrollar flexibilidad, iniciativa individual y creatividad, junto con un alto grado de autosuficiencia. Si se les dijera que 4 más 4 son 8, probablemente responderían, ¿8 qué? Si 2 gotas de fluido son suspendidas en una cámara acústica, podemos, por medios sónicos, convertir 2 gotas en 8 gotas, o en 1 gota en 4 gotas. Todas las relaciones numéricas en el futuro estarían estructuradas dentro de un marco de referencia específico. En la actualidad, no se les enseña a los niños a cuestionar y analizar ideas. La educación consiste fundamentalmente en aprendizaje de memoria, de simple memorización de conceptos y propaganda. Los niños del futuro no estarían satisfechos con aceptar ideas sin una exploración profunda y comprensión de las mismas. Si a un niño del futuro se le dijera que el país en el que vive es el mejor del mundo, podría preguntar, ¿sí? ¿Y comparada con qué estándares? Las mentes libres del siglo XXI cuestionarán todo, y la mayoría serán de hecho expertos en cambiar de opinión. A temprana edad, a los niños se les acercaría la antropología social y cultural. También se le enseñará la historia de la civilización y de la tecnología desde el arco y la flecha hasta la era del espacio. Más que tratar de inculcarle un sentido de autoestima a través de clases de moral, podríamos impulsar a los niños a desarrollar las habilidades necesarias para profundizar en sus investigaciones. La educación en el futuro podría utilizar y aprovechar la curiosidad natural de los niños. Sin embargo, los niños no obtendrían satisfacción instantánea a sus peticiones. Esto tiende a disimular la iniciativa y los hace imposible vivir sin gratificación inmediata. Por ejemplo, si un niño le pidiera a uno de sus padres que construyera un modelo de aeroplano, el padre podría decir, te enseñaré cómo construirlo. Esto ayuda al niño a valorar sus logros e incrementa su autoestima. Al continuar este proceso, el niño desarrollará una mayor autosuficiencia y dependerá menos de los demás. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, te va a hacer muy largo y te va a cansar. Bueno, no termina, va a terminar este capítulo, creo que más en otras páginas. ¿Algún comentario? No, nada, quería compartir que me parece genial todo lo que dice acerca de los niños del futuro, acerca de la forma de educación y de la comprensión de todo, de no conformarse con lo que por ahí les dicen, y buscar y informarse bien al respecto, cuestionar las ideas, analizarlas. Y eso, y la parte que habla de acerca de que, por ejemplo, dejar de enseñarles en forma de memorización, de memoria, de hacer todo de memoria y aceptar todo por ahí, eso me parece genial. La verdad que es muy bueno eso. Sí, parece que va a ser más divertida. En ese tipo de sociedad va a ser más divertido ir a la escuela porque va a ser más interactivo. No vas a tener que estar metido en un salón de clases. Va a haber más interacción y más. Yo creo que hasta saldría del mismo la gana de informarse y de investigar. Respecto. Sí, y creo que también una de las cosas que creo que mencionaron en otros capítulos era que el niño también podría escoger lo que quiera aprender ese día. Entonces también, claro. Si tú te dan a escoger, es la posibilidad de que aprendas más porque estás haciendo lo que te gusta. Exactamente. Sí, todo el tiempo van a desarrollar su manera de pensar y ver las cosas de otra manera. Sí, también hablando de enseñar a los niños desde muy pequeños, cosas de ciencias y ese tipo de cosas, yo pienso que sí es posible. La otra vez estaba viendo un comercial, no, pero hace tiempo ya, un comercial donde un sistema donde enseñan a hablar a niños de 6, 8, 9 meses, muy pequeñitos, a hablar muy rápido. Y por medio de imágenes, entonces ya empiezan a identificar, no, a leer es la cosa, a leer las palabras y asociarlas con imágenes. Entonces, también lo que yo me preguntaba es, yo veo mucho que en los videos de Jack, el autor de este libro, él dice que está bueno ya de meterle a los niños cosas Disney y esas fantasías y cosas así que no son realidad. Y Entonces, ahí es donde vienen mis cosas. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Vamos a tener que tratar a los niños de una vez como adultos? ¿O cómo hacer la forma correcta de enseñarles? ¿O me imagino que se harán estudios para ver qué forma funciona mejor? Porque a veces dicen que tratar a los niños como niños es contraproducente, como si fueran. Hay que hablarle correctamente y cosas así. ¿Qué sería contraproducente? ¿Tratarlos como niños? Sí, hablarle así pequeñito, no usar las palabras correctas, sino meterle fantasía en la cabeza de Papá Noel. Cosas que no son reales. Papá Noel es una fantasía. Ay, disculpa que te. No quería que te enteraras así. No, ¿cómo vas a decir eso? Si papá no me trae regalito todos los años. Bueno, a lo mejor sí hay uno en tu familia, así que no. Y no le dije a tu mamá que te dije. ¿Cuántos años tiene David? Tengo 19 años. Soy un nene. ¿Y vos, Matt? ¿Cómo? ¿Y vos? ¿Qué edad tenés? 54. Y yo ¿54? 35. 54. Ah, pero no. No sonás como un hombre de 54 años. Más joven. Vamos. ¿Y vos, Yoyita? Intento parecer más joven. Se maquilla la voz y todo lo demás. ¿Vos, Yoyita, qué edad tenés? Yo 35. Nah. Los viejos. No, no puede ser, ¿eh? Sí. Por lo menos por eso es que me gusta la interacción así en línea, porque en otro lugar hubiese sido más difícil poder tener esta conversación. Así que me gusta que abre muchas ¿Por qué? fronteras en ese de ese modo. ¿Por qué te parecería más difícil? Porque estamos en distintos países. No, sino la cuestión de edad, que normalmente la gente más jóvenes piensan que no tienen nada en común con otras personas de diferente edad. Pero cuando se ponen a hablar, ven que no somos tan diferentes. No, creo. Sí, pero ¿tuviste malas experiencias con conversaciones con otra gente joven o bueno, joven, vos sos joven, pero te quiero decir con otra gente más joven que vos? No necesariamente, sino es más difícil encontrar ese tipo de interacción, sí, o no sé, no es tan fácil, como que uno siempre anda en sus grupos de la edad similar a uno. Y bueno, este tipo de formato permite que no haya prejuicios ni de edad, ni de color, ni de credos. Bastante interesante lo que decís, nunca lo había pensado así. No, yo en particular no, nunca tuve problemas, no tengo ningún problema con la gente de distintas edades. Aparte de hablar de estos temas importantes, ¿por qué te andas fijando en la edad? Pero la verdad que no parece de 35 años, ¿eh? En serio. Yo te daba un 20 años, te juro. Hay una mentalidad diferente. No he crecido todavía. Es muy importante hablar con gente de varias edades porque y saber cómo piensa un joven y un viejito y da una perspectiva más larga o amplia. Sí, yo tengo una amiga que tiene 84 años, ahorita va a cumplir 85. Y ella tiene una vida tan interesante. Y ella nació en el Líbano, pero ha viajado mucho. También vivió en París y en muchos países. Y una vida súper interesante. Y me encanta hablar con ella por eso mismo, por todas las cosas que tiene que decir, su forma de pensar. Puede que sea un poco diferente a la mía, pero no le quita lo interesante. Sí, a mí me encanta hablar con gente mayor y que me cuente sus cosas de la vida, que son muy interesantes. Por ahí a algunos amigos no interesa, muy poco, por ahí se te va a hablar de cosas que por ahí, por ejemplo acá en Argentina, el tema de golpe de Estado, de todas esas cosas que por ahí gente que vivió eso, vivió la dictadura, es un ejemplo, ¿no? Que te cuentan cosas, cómo la vivieron, en dónde estuvieron, y cómo fue realmente todo, qué creo que lo que sintieron ellos, y esas cosas me interesan mucho. Pero hay gente que no le gusta, pero bueno. Sí, a mí me parece fascinante también, por eso mismo, de la vivencia y las experiencias. Hay una frase aquí de experiencia. La imaginación se basa en la experiencia acumulada. Me gusta mucho cuando me preguntan mis hijos de palabras en crucigramas. Y porque tengo más experiencia que ellos. Sí, fascinante esa expresión. La leí primero en este libro, donde hablaban de eso, de que la imaginación no es más que conocimiento acumulado, experiencia acumulada. Que cuando nacimos vacíos y no vas a esperar que esa persona, si no ha tenido ninguna experiencia, va a tener ninguna imaginación o creatividad. Y bueno, eso me pareció muy interesante. Y sí, esa va a ser la frase del día. ¿Ya terminamos con la lectura? Sí. Sí, ya. ¿Cuántas páginas llevamos? ¿No? Normalmente tratamos de hacer 4 páginas. ¿Cuántas llevamos? En la 72, ¿no? El primer párrafo. 4 páginas, creo. Ok, fantástico. Sí, bueno, podemos cerrar la sesión. Estuvo divertida. Sí. Che, Mats, ¿y vos viviste toda tu vida ahí en Suecia? Sí, solo he cambiado ciudad cuando tenía 28.